dieron en relación a la escuela científica alemana, lo que tiene la escuela metódica en Francia. Hola, ¿qué tal? Lo que primero hay que ver para entender la escuela científica alemana es el contexto político y cultural del siglo XIX, sobre todo en Alemania, que es donde surge. Pudieron leer los textos de la clase de Táctico 3, todos o nadie. ¿Nadie? A ver, levante la mano si alguien lo ve. Yo leí uno. Muy bien. ¿Cuál leíste? ¿Portada? Muy bien. ¿Lo podés explicar para todos? No, pero no. Está bien, entonces vamos a hablar ahora. No te escuché, hable fuerte porque no se escucha nada. Bueno, la clase 3 tiene tres autores de los cuales ustedes siempre vienen, acuérdense de que con el programa, el cual cambió con respecto al año pasado en algunas cuestiones. Entonces, en la clase 3 es reflexiones sobre las diferentes concepciones historiográficas a lo largo del proceso histórico de la escuela metódica. Los textos son de Fontana, Historicismo y Nacionalismo, Bourdet, Hervé, la escuela metódica, que eso lo explicó Bernardo, porque estuve hablando con él, y Urcade, el conocimiento histórico objetivo según Ranke. Perfecto. Vamos a ver lo que lleguemos a ver de la clase 3. Me parece que podría empezar con la clase 4, lo que pasa que es importante que entiendan bien la clase 3, porque son justo dos clases que pueden servir en algún sentido de hilo conductor de la materia, estas dos. O son dos temas fundamentales porque son, si bien no son opuestas totalmente, sí marca una, marca como la hegemonía o marca el modelo en el siglo XIX, la otra los cambios que va a haber en el siglo XX, que tampoco es la única, una es alemana, otra francesa. Bueno, esas comparaciones pues las van a ir haciendo ustedes. La cuestión ahora es conocer un poco por qué surge en Alemania, qué contexto había en el siglo XIX a nivel político, a nivel militar, en Europa y en Alemania, que es donde surge esta forma de hacer de ciencia en historia. Esto igual ustedes lo deben estar viendo también en sociología y en economía, supongo. Por ahí en economía están viendo más históricamente, todavía no llegaron al siglo XX, XIX. Pero todas las ciencias sociales surgen como ciencia a partir del siglo XIX, tomando como modelo las ciencias duras. Eso yo, lo que están recursadas, ya lo dije la clase pasada. Pero retomo con la clase anterior para refrescar o afirmar algunos conceptos. La cuestión entonces es que la escuela científica alemana, ustedes para esto tienen que haber leído a Rama para conocer las diferentes corrientes historiográficas a lo largo de la historia, por ahí no llegaron a leerlo, entonces no es que surge la historia en este momento, sino que esta es la forma de hacer historia que tenemos en la actualidad. Esta es el primer momento donde se trata de afianzar, como ciencia. Por eso acá puse objetividad, metodología científica, la historia política y militar es la que mayormente trataba, la historia del Estado que puse ahí, de los grandes hombres y los grandes hechos, esta es mayormente la historia política, la forma de historia política, la objetividad que ahora vamos a... Todo esto lo vamos a ir desglosando en la clase. La objetividad, la metodología científica, la historia como disciplina científica, eso es lo que son las cuestiones que se van a plantear en este momento, si es una disciplina científica o no, que es un poco de lo que trata esta materia. Por eso ustedes van a tener que saber después qué entiende Bloch por historia, qué entiende Febre, qué entiende Claudel, qué entiende Ranke, Para eso vas a tener que leer oración, oración. Y cuando se cansen, descansan un rato y sigan leyendo. Lo más que pueden. La historia como ciencia, los resultados de la narración literaria, eso ahora lo voy a explicar. Cómo se convierte en ciencia la historia y cómo se va haciendo profesional. Después, el ambiente político y cultural del momento. Acá tengo marcado, pero no se lo voy a dejar. Vayan anotando lo más que puedan. La visión optimista de la moderna cultura europea. Y en Alemania, de alguna forma, se construye el Estado desde arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un poder político, un Estado en construcción, que va a forjar sus límites y va a expandirse lo más posible de un centro para ocupar un territorio mayor, porque no es casualidad que surja esta forma de hacer historia en Alemania por la cuestión. Porque se tiene que afianzar políticamente, porque son reinos, condados, son diferentes reinos que no están consolidados como país, a diferencia de los modelos que son Francia, Inglaterra, España, son de alguna forma países que se consolidan en algunos aspectos más fácil que Alemania e Italia, que son los dos últimos países en Europa que se convierten en una nación-estado al estilo del siglo XIX. La idea surge antes, lo que pasa es que cuesta más consolidarlo porque estaban reinos franco-prusianos. Después se da la guerra a finales de 1873 entre los franceses y los alemanes. Eso hace que se afiance un poco la cuestión del nacionalismo. Por eso el texto de Fontana se llama Historicismo y Nacionalismo. No hay casualidad en que el historicismo, la historia pasa a tener importancia cuando hay que consolidar naciones. Y eso no solo en el caso de Alemania, se da en el caso de Alemania más. Se ve más en Alemania, porque en Alemania está la escuela científica de la que estamos hablando, donde se va a plantear un método científico en el cual se puede decir, bueno, se va a tratar de hacer la historia, se va a poner en práctica como si fuera una ciencia. Y como te decía hace un rato, los modelos de ciencia son las ciencias naturales, porque las ciencias sociales no estaban afianzadas como ciencia en sí, por la cuestión del método. O sea, para considerarse ciencia tenía que pasar determinados procesos, determinados pasos para hacer un estudio histórico, que no se hacía hasta el momento que lo plantea, o sea, arranque la cabeza visible, digamos, de todo el movimiento en las universidades alemanas. Ahí Fontana se explica un poco de la vida de Ranke, sobre qué escribe, cómo es sacada de alguna forma de contexto. No, ya está muerto. No es tan fácil como hablar a favor y en contra. O sea, ya está superada esta forma de hacer historia. Algunas cuestiones se siguen usando en la actualidad porque son estructurales de la historia como ciencia. La cuestión es que ustedes tienen que pensar que hasta ese momento no era considerada una ciencia, digamos, como decir, como cualquiera que escribía la historia, escribía, digamos, lo que quería. Tal como ahora, pero en ese momento, igual que ahora, en un sentido. No, ahora es considerada una ciencia. En ese momento tenemos que pensarlo como que no. Entonces busca la forma de afianzarse. En este caso era una necesidad política también de Ranke, porque él estudia los reinos latinos y germánicos en el medioevo y antes, para explicar por qué tiene que estar unida Alemania. O sea, la historia, yo les decía, impulsada, no sé, supongo que habrán visto un tema similar con Salles, la historia se hace para comprender el presente, y a su vez tiene que usted comprender el presente para poder comprender el pasado. O sea, está directamente relacionado, porque la historia se puede estudiar para que uno entienda el presente, o sea, si no, no tiene sentido. Entonces, o se puede justificar si es una cuestión política. Nosotros hablábamos del ejemplo de los Kirchner, cómo se basan en peronismo o lo que fuere, de hace unos años, diciendo, bueno, nosotros venimos a continuar con ese trabajo y después sucede lo que sucede. Entonces, en este caso, más que también buscaba, o sea, como otras naciones tenían más, si bien España tenía diferentes reinos y se unifica y tuvo los árabes, tuvo una serie de cuestiones, para esta época ya se consideraba como un país donde tiene problemas de nacionalismo en la actualidad, muchos, va a tres principales, los vascos, Cataluña y no, los vascos son dos. Barcelona son los catalanes. Catalanes, vascos y la isla. Y los gallegos. Bueno, no voy a ir para este lado. De eso tengo más ejemplos porque estuve estudiando hace poco. Yo me especializo, bueno, si te puedo decir especializar, es investigo sobre el nacionalismo palestino. O sea, primero a nivel teórico, lo que más estudié sobre nacionalismo. En este caso, la cuestión es que en el siglo XIX, cuando se conforman los nacionalismos en Europa, lo que va a hacer falta en algunos casos es justificar. Lo mismo que en el caso de Italia. En Italia no lo vemos en los historiadores científicos, pero pasa lo mismo, que se busca ya desde hacía tiempo cómo unificar una nación bajo el mismo poder político, porque había varias cuestiones que se planteaba Maquiavelo, estar unido para ser más fuerte y una serie de cuestiones que al conformarse de otros estados, por ejemplo Alemania tiene enfrente Francia, entonces si son reinos separados van a ser mucho más débiles que el ejército francés. O sea, los primeros modelos son Inglaterra, España, Alemania, por una cuestión de que, bueno, Inglaterra es una isla o Gran Bretaña y Francia se conforma a un reino, pero, o sea, no son homogéneos, esa es la idea que nosotros tenemos a través de los mapas, porque son los mapas mentales que nosotros relacionamos la bandera con el mapa y decimos, bueno, todos los que están acá adentro se consideran franceses, son franceses y punto. ¿Cuál es el temor? ¿La comuna francesa? ¿Por qué tanto miedo a...? En algunos lados cita mucho la revolución, la saga revolucionaria, entonces normaliza el nacionalismo por esa razón, pero... Porque vos tenías que, después de la Revolución Francesa, junto con la Revolución Industrial, cambia todo en Europa. Algunos por miedo a las revoluciones, la Revolución Industrial cambia en muchos aspectos que no los vamos a explicar ahora, pues no van a haber ideas políticas, o si quieren lo explicamos fuera, pero no en esta persona. La cuestión es que vos tenés que organizar un Estado. Se están organizando otros Estados, tienen cierto poderío, como ser Francia, como ser Inglaterra, como ser España. Entonces Alemania, a partir de 1860, a fines de 1870, 1880, 1870 pelea como Prusia contra Francia, le gana la guerra por Alsacia-Lorena, que es el mismo lugar por el que pelean en la Segunda Guerra Mundial. El mismo pequeño territorio que están en disputa ahí. Ganan los prusianos. Entonces, ¿qué pasa en Francia? Los prusianos siempre tuvieron el ejército, siendo Alemania, siendo Prusia, siendo lo que fue. En Francia, la cuestión es que cambia toda la mentalidad y los manuales de historia se empieza a ensalzar y enaltecer el nacionalismo. O sea, querer la propia tierra, digamos. En Alemania no estaba esa conciencia tan forjada, entonces se trata de hacer de la historia. Las primeras funciones que tiene la historia de la geografía para conocer el territorio, y la historia para considerarse que cada pueblo tiene una historia común. Como digamos nosotros, estudiamos los tehuelches, los mapuches, los araucanos, todos los pueblos aborígenes o los diferentes nombres que tengan indígenas o originarios dentro de este territorio. El cual está marcado ahora. En ese momento no había ninguna marca del territorio que no eran argentinos ni nada. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados, no quiero irme en el tema, pero eso estaba respondiendo, a ver todo bajo límites. No había límites, tampoco lo sabía en Europa, sí decían, bueno, antes la guerra iba a terminar. Se quería consolidar como nación y junto con eso surge el historicismo alemán, la forma de hacer historia. Gracias. presidente, ¿sabes? Pero se entiende mejor que usted conoce en el contexto político, el ambiente cultural de la época, para entender por qué surge ahí. Es como cuando después vean la escuela francesa que Anas en Francia, van a saber qué le pasa a. Pero al final de clase vamos a comentar algo que le pasaba a lo que le pasaba a Rebre, el contexto de entreguerras donde surge, la Segunda Guerra Mundial donde se afianza, y ves la escuela marxista inglesa, también vas a ver lo que pasa en Inglaterra, en el contexto cultural donde se mueve el autor que vos tomás para entender. Eso va a quedar, final del siglo XIX, no era la única, por eso les digo, no era la única ciencia social que buscaba afianzarse, por eso les digo, tenía que legitimarse y tenía que comprobar que era una ciencia, la historia, en esa época. ¿Entiendes eso? La idea. Hay diferentes autores, diferentes planteos, el que se toma como ejemplo, como que se estudia Ranke, que es el paso más conocido, una frase de que él va a contar nada más lo que sucedió. Que ahí dice, contada que está sacada de contexto. La frase, o sea, que se usa para decir. Esa es la cuestión de la objetividad. ¿Quién puede explicar qué es la objetividad? Así no lo he visto yo. ¿Qué entiende por objetividad? ¿Subjetividad? La objetividad es el análisis de los hechos sin que ese análisis sea interferido por nuestra opinión personal. El análisis de los hechos como son sin agregarle nosotros ningún condimento externo. Y es lo que hablamos la clase pasada de la cuestión si podían opinar ustedes sobre lo que decían los autores o comentar lo que dicen los autores. Siempre igual en la forma de explicarlo va a estar su forma de verlo, la explicación también. Porque si ustedes leen un texto, cada uno que lea va a entender algo diferente por los textos previos que tiene o por el bagaje cultural que tiene. En el caso este, la objetividad es eso. Él se propone contar todo lo que pasó, como si él no fuese a evaluarlo encima. Una de las características que tiene él es que era católico e incluso estudia cuestiones religiosas. Entonces está todo atravesado por esa mirada de él. Lo que pasa que. O sea, es la pretendida objetividad, ¿por qué? ¿Por qué pretende ser objetiva la ciencia histórica? Porque se supone que la ciencia exacta era objetiva, estudiaba la naturaleza y la describía o la explicaba o trataba de comprenderla. Eso después lo van a ver igual más adelante en epistemología, las discusiones sobre la construcción de la ciencia en la historia y todo. La cuestión ahora es que entiendan la diferencia entre objetividad y subjetividad. Subjetividad es cuando ustedes plasman su opinión o plasman su forma de ver la historia del suceso que van a explicar. Y objetividad se supone que es cuando no intermedia su visión, la visión del autor, sino que dice que bueno, voy a contar qué pasaba en el Imperio Romano Germánico, supongamos. Los imperios germanos y latinos se llama. Los pueblos germanos y latinos se llama. El libro del siglo XIX. Sí. Entonces, en sí, en esta escuela lo que se buscaba era que la historia fuera construida en ciencia. Uno de los objetivos era este. El otro era ayudar a fomentar el nacionalismo alemán, que Alemania se consolidó como una nación Estado. Similar a los que estaban en Europa en ese momento. ¿Podrías decir algo más acerca de esto de objetividad? Porque a diferencia de subjetividad, por ejemplo, me queda claro, pero con el tema de la ideología o eso, de tratar de legitimar una situación política a través de un saber objetivo, no me parece objetivo. Claro. Objetividad y subjetividad es la cuestión de sujeto y objeto. El sujeto, al describir el objeto, ¿interviene o no? Siempre. Cuando lo describe, ya lo está describiendo desde su mirada. Pero el planteo de ahora no es la relación sujeto-objeto, es una figura vieja de la filo. Es la relación entre el sujeto y el objeto. En realidad, uno cuando conoce, lo conoce siempre en un ambiente social, no es un objeto y vos solo frente a eso. Después de tener un lenguaje, una cultura. Bien, es un modelo. No, no es falso. Bueno, para mí es simple. Y si no te vas a mezclar de filosofía, ¿qué hay? Existe, sí, pero ¿cómo lo comprobamos? Nadie lo vio. Aparte, la ciencia la hace el hombre, como la religión la hace el hombre, por lo cual es subjetiva. O porque sale a la revista Nature o Science, es verdad, no. Está cargada de lo que el que la describe, el que quiere comprobar algo, está influida por el que le paga esa investigación al científico, ¿no? Al científico, ¿no? O sea, la historia no es inocente. Bueno, vamos a contar la revolución industrial y se cuenta, esa es la cuestión. Se cuenta, bueno, ¿qué pasó en la revolución industrial? Sí, vas a contar qué pasó en la revolución industrial, pero vas a estar influido como un escritor de literatura, como uno que escribe literatura, por el medio que te rodea a vos. Por eso les decía, y nosotros nos paramos siempre en la Argentina actual, 2010. Y de acá analizamos Roma o analizamos Argentina en el 30. De Argentina 2010, vos no podés abstraerte y decir, bueno, me olvido de todo lo que vi, lo que escuché y lo que vi y escribo acerca de los romanos. No, vos vas a ser influida porque ya existe el teléfono celular, los autos, etcétera, etcétera. A ver si me entiendes, me explico lo que... Te comento, eso no tiene nada que ver con el planteo que dijiste vos, en el cual lo quería meter, pero también toma que la posición. Sí, yo dije, es mi posición. Un árbol se cae y no querés entrar en el debate, entonces no lo traigo porque si no lo trajiste. Porque si no la discusión, y es distinto a la otra discusión, que si es objetivo o no, es cuando uno hace una investigación. Eso es otra cosa. En eso estamos de acuerdo. O sea, Hoy tenemos objetivo. Pero si quieres que se mueven de la vida, no te vas a dar cuenta. No existe porque vos no lo ves. Sí, pero... El otro día estuvimos discutiendo sobre eso, sobre una tarde entera. Si cae el árbol y con flaco se va. Mi opinión es esa, acerca, ella preguntó acerca de la objetividad. Yo le estoy diciendo, la objetividad general es una cosa. La objetividad en este caso es otra cosa. La objetividad en este caso se refiere a que el autor plantea Ranke, von Ranke, de Alemania, del siglo XIX, que pasó por el humo que tenía. O va a contar los hechos tal cual como sucedieron. Esa es la frase más conocida. Antes era bueno. Saca contexto, pero es lo que plantea él de alguna forma. Entonces, esa forma de hacer historia se plantea como objetiva. Yo dije, es diferente a la objetividad. Es importante para anotar la asignatura. ¿Tiene relación en qué? En que uno, cuando se pone una fuente, puede ser un cuadro, puede ser un texto, puede ser una fuente oficial, puede ser una pintura, puede ser, bueno, en el caso del siglo XX, una película, algo hecho por otros hombres, algo que tenga cultura, o cultura material o cultura escrita. En el caso de la objetividad, a mí no me molesta que pregunte siempre con respeto a esa respuesta. Me pareció que no fue con total respeto. ¿Yo? ¿Estás hablando sí. a mí? Sí. ¿A mí? Sí. ¿Y qué te pregunté? No hablas, no. No te veía. No, me parece como difícil. O sea, si me preguntas, yo te lo que sea, si no lo sé, no lo busco para que te creen. La objetividad, por eso te decía, hay dos cuestiones objetivas. Una, ahora se estamos hablando de la objetividad histórica del siglo XIX, por eso les hablé. Del siglo XIX estamos... Lástima, está Luis Carlos Benedetto, si no Luis Carlos Benedetto, que lo borrega a Rodríguez. Según él. Como dice la carrera de acá, supongo que tienen lo mismo, tienen sociología, por ejemplo. En sociología deberían estar viendo cómo se construye la sociología en el siglo XIX con Comte, con Marx, Weber y Durkheim. Entonces, ¿ellos son sociólogos? No existía sociología, como decir. Voy a estudiar sociología en la universidad. En este caso lo mismo, ellos no iban a estudiar historia de la universidad. Estudiaban filosofía, de hecho, en la actualidad, si uno estudia en Europa, estudia en Inglaterra, historia, estudia historia 3 años y después se recibe de doctor en filosofía. es doctorado en filosofía en Inglaterra. Te lo digo porque me lo contaron ingleses que os conocí y me lo dijo Gandulia. No, y además. Pero este no sabe inglés, capaz que lo puede decir cualquiera. Se llama ¿Cómo hacer una tesis? Es muy buen texto, va a ver acá yo también. Ese texto está bueno, en buena parte ese de quién, el de Humberto Eco. Ah, dice que hay que afanar la tesis, eso es lo mejor del libro, además es una porquería. Igual lo pensaba en ti. Esa es la cuestión. Y ustedes tienen que entender esto para después entender. Esta es una forma de hacer historia, de analizar los textos, de escribir la historia. Después va a haber otra del siglo XX que es. No diametralmente opuesta, se los dije, pero tiene diferencias y plantea otra forma de ser historia. Que hay que tener en cuenta que viene después, o sea que ya tiene resuelto varios problemas que tuvo que sufrir la escuela científica alemana. Por eso les digo, esto es claro. Alemania siglo XIX, sí, sí. Una nación que se está construyendo. Y todavía sí, sí, y no solo que, digamos, los tipos se ponían a pensar cómo mejorar la ciencia histórica, porque también había una cuestión política detrás. Por delante. O al costado. Sí. Eso, ahí está, él leyó el texto y entendió a qué se refería. Escuche el momento lo más difícil de toda la carrera. Franke explicó la revocación del edicto de Nantes, que no encontré que era, pero supongo que debe ser algo difícil de explicar y de razón. ¿El edicto de Nantes? Sí. De Roma. Tradicional. O de un concilio de Roma, ¿eh? Sí, porque era de Roma, sí, de la iglesia. Y dice después, y sus sucesores explicaron las cámaras de gas. O sea, que en realidad es. Entonces, ¿no es objetivo? No. No, porque es lo mismo que decir que cuando dicen que cómo se llama el filósofo alemán, el que lo relaciona con el que está Heidegger y el otro bueno. Nietzsche. Pero Nietzsche murió en 1900. Pobre Nietzsche, le echaron la culpa a todo. Esta gente de la escuela científica alemana necesitaban como profesionalizar la historia, ascenderla a un estatus de ciencia y para eso proponían esta metodología mediante actividad. Mira, esta historia, esta escuela científica alemana fue la escuela que nos enseñaron antes de la reforma pedagógica del año 94. Esa es la historia de esta escuela, las que nos enseñaron a todos, a mí por lo menos, que tengo algunos añitos más. Pero por ahí los chicos, después de la reforma del año 94, que empezó con toda la otra tipo de historia, que entró la escuela de los anales, un poco reformada, pero esta fue la historia de los próceres, la historia de las batallas, la historia de las guerras, lo mismo que pasaba con la geografía, que te enseñaban la altura de los picos, los ríos, que fue todo lo que cambió en el año 94 cuando se hizo la primera reforma pedagógica, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, esta cuestión de si es por objetivo... Por favor, si es objetivo, que somos muchos y no hay gente que debe querer escuchar ahí y... Tienen que gritar el cable. Es lo que dijo, me dejas tomar lo que dijo ahora, me preguntaron. Levantar la mano cuando. Y háganme acordar que les explique, a chicas me preguntaron sobre el fichaje y hacía alguna aclaración. Lo que dice el compañero, ¿cómo es el nombre? Fernando. Es de alguna forma. La escuela científica alemana, cómo se llevó a cabo, cómo se escribió todo el siglo XX, pero acá estos son los fundadores del movimiento, digamos, que estudiamos nosotros. Lo que dice es de la reforma del 94, que se usaban los textos que no explicaban procesos, sino que acumulaban acontecimientos, digamos, que nos pasó esto en tal fecha, esto. Y acordátelo todo, para simplificarlo. Después del 94 están los libros, por ejemplo, de Aike, que sí hacen una. Lo que va a hacer después Anales es hacer explicaciones sociales, económicas y políticas más generales, como para entender procesos o problemas. diferente a esto que, como dijo el compañero, se, esta forma de hacer historia, que doctor, tampoco lo que puede pasar que es todo, tiene los títulos, de no hablar ni siquiera de los presidentes o los personajes principales. Siguen estando ahora en la historia los personajes más importantes. Lo que pasa que es, no sé si conocen un poema de Bertolt Brecht, que habla de los grandes hombres que están en la introducción de un libro de Aike, de un manual de Aike de secundario, que habla que dice más C segundo construyó una pirámide, no construyó una pirámide, como que los grandes hombres, nosotros entendemos que Julio César hizo tal cosa, no, lo hizo el pueblo o lo hicieron determinados sujetos históricos. Ahí en este momento los actores sociales eran, como dijo el compañero, los grandes hombres, lo importante eran las batallas, el cambio de gobierno, la estructura, la cúpula política y religiosa, y no había tantos datos, tantas explicaciones de lo que pasaba en la sociedad. ¿Qué es lo que va a cambiar un poco después con el enfoque que va a plantear la NAR? Esa es posterior entonces, la escuela francesa, posterior a esto. La escuela francesa es, o sea, la primera revista que va a hablar o que va a poner en práctica ese enfoque, que por supuesto está siendo poco conocida, es en 1929. Eso acuérdenselo porque es pregunta de ella. Hay datos que yo les digo que... Tiene que la fecha de dejaron de ser importante. Sí. El nombre del libro de Tucídides. Un autor es el nombre del libro más importante. Eso de los anales es por ahí como una evolución de esta búsqueda de que la historia sea una ciencia. No, evolución de cambio, transformación. No, porque esta la escuela... No, es un chiste porque me dijiste pensando. Evolución... Es, en la palabra evolución significa así, avance lineal y no, es una, sí, es una mejora en algunas cuestiones y una ampliación del campo. Sí. Después va a tener cambios que ustedes lo ven en el texto de Burr. Dice Burr, en la clase 4, el texto La Revolución Historiográfica Francesa, ahí dice, la Revolución Historiográfica Francesa. La Escuela de los Anales, 1929-1989. Ahí él está planteando que es una revolución lo que va a haber historiográfica. O sea, es un gran cambio. Si bien ustedes pueden estar de acuerdo con la forma de hacer historia o no, pueden apoyar más al materialismo histórico, la escuela marxista, o hacer entre los dos otro tipo de enfoque, es un cambio muy importante. Por eso les digo, como la clase pasada hubo paro, yo pensaba armar clases 3 y 4 juntas, pero son clases como que mejor explicarlas por separado. O si bien si queda un tiempo, puede empezar con vos. Pero si no lo vemos la clase que viene, acuérdense de ir leyendo, porque faltan 2 o 3 semanas para el parcial. De eso, ¿hasta qué unidad entra en el parcial? Clases, estos son clases. Bueno, sí, pero no te digo para que te manejes con el programa. En práctico son 10 clases. Y las unidades, yo te digo porque por ahí después van a entender mal cuando te pidan para leer algo. Las unidades son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 de teórico. ¿Cuál es? No. Estas son las unidades. Las unidades corren paralelas a las clases. Ahora estamos en la clase 3, semana 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, estamos en la clase 3, entra hasta la que te ve. Porque el paro estaba incalculado, o sea que iba a entrar más. Se pone una fecha tentativa porque se organiza el calendario. Pero después si hay 10 paros en el año, nosotros el año pasado dábamos igual, o muchas veces hay diferentes materias que van a darles clase aunque haya paro. Yo digo por si hay paro de vuelta. Yo me enteré que había paro cuando llegué a la universidad. A veces se da igual, se adhiere al paro y se da clase igual. Les digo por si llega a pasar de vuelta que hay paro, porque todavía no aumentaban los profesores. Entonces, bueno, les decía, pensaba poner las notas secundarias. Se va a tomar hasta lo que se ve antes. De la unidad, eso se lo van a decir los teóricos. Pero corre paralela a la unidad 1 y los temas relacionados con la clase 1, 2, 3, 4, pongamos 5, si llegaríamos a 5, porque si tienen la 4, el 12, 19, el 20 y pico. 27. Bueno, por eso quedan dos clases más. Supongamos que hasta la clase 1. Y de la unidad de los teóricos se va a las 5. Supongo que la unidad 1 entera. Eso se ve también hasta que lo que vean. O por ahí, antes de parcial le van a decir, tal, tal, tal y tal texto son los que van, de los prácticos va todo. Pero hay diferentes modalidades de tomar parcial. No es que van a hacer preguntas, puede ser fragmento de texto, puede ser diferentes formas de tomar. Analizar una fuente, lo que fuera. Lo que les digo, que yo se lo dije al curso que está con mi comisión. Que desaprueben el primer parcial no quiere decir que tengan que abandonar ni la materia ni la carrera. Está dentro de las posibilidades de desaprobarlo porque no saben cómo es la forma de estudiar para la universidad. Cuesta adaptarse a algunos más, otros menos. Tienen posibilidad de recuperar. Son tres notas, dos parciales y fichar. Esas tres notas, si tienen un aplazo y por ahí con las otras dos notas, ya el promedio que da 4 o más, ya queda regular. Cuando desaprueban igual la plaza en un examen, ya no pueden promocionar. ¿Eso ya lo tienen todo bien claro? En cuanto al fichaje. El fichaje no es el ficha número 3. Eso lo van a presentar, después le vamos a decir antes de la fecha. Va en A4. No sé si ya hicieron algún otro trabajo de entrega. ¿No? Igual después se lo digo bien. A4 está en Roman. Ahora perfecto. Pasa que. El fichaje sí, pero tiene que ser un resumen que tenga que aparte lo corto, entonces me queda rápido. Sí, falta una hora. ¿Y los conceptos clave también? No, sí, claro, sí, como 50. No sé qué lo vale. Ahora, 12. Gracias.

Bueno, la cuestión es si lo uso o yo no lo uso. Es práctico, o sea, usted en esta materia, para estudiar tantos autores, porque son varios. Yo tengo una relación de filosofía de Correa, de esta de Ganisa, de la ficha. Esta es toda esa materia de la ficha. Media hoja, una hoja. Genial, ¿no? Ustedes tienen que entender qué plantea el autor. Esto, o. ¿Por qué les sirve eso? Porque si ustedes van al examen final o al parcial y les preguntan. ¿Qué dice Rebel acerca de tal cosa? Que no, no le van a formular así la pregunta, yo estoy dando un ejemplo que me viene a la mente. ¿Qué plantea Rebel? Ustedes están pensando todo lo que dice Rebel, pero en realidad no tienen la idea de. O sea, vean el título del libro, Las concepciones francesas del pasado, la escuela francesa y la historiografía del pasado. Eso es sobre el tema fundamental sobre el que habla. Tiene una hipótesis sobre eso. Eso supongo que lo vieron en el taller de. Yo no, hace unos años no. Entonces, ustedes les conviene para esta materia, para acostumbrarse a estas materias que tienen 50 autores y apenas se pueden acordar los nombres, o capaz que acordan todo, pero se les hace una mezcla muy grande si ustedes tratan de acordarse que dice todo un libro. Y dice, imagínense 30 libros para un examen. Entonces ustedes tienen que consumir para estudiarlo. Eso se debe, lo deberían saber del secundario, pero como no lo saben, lo hablamos, porque ¿cuál es la cuestión a corregir del lado de los profesores? Que hubo muy malos exámenes en taller en los últimos, en las últimas mesas de examen. Entonces, o sea, las materias requieren del esfuerzo, pero. Si ustedes nada más leen y listo, no alcanza. Aparte se les fija en la memoria mientras lo van copiando, lo van escribiendo. Si cuando van a una clase ya leyeron algo, o cuando llegan a su casa y dicen, voy a leer ese texto. Si en ninguno de los momentos les pasa eso, van a llegar el día anterior al examen, no van a haber leído nada y van a desesperar. Sí, para tener claro, como que todas las clases siempre estén buenas, sí, eso pasó. Son tres fichas. Tres fichas sobre este libro. La bibliográfica, la arriba ya la tenés solución. Con la ficha. La de resumen, por ahí te pasa abajo de todo. O una ficha y media. Es resumir, como no tiene capítulos, resuma las ideas principales del autor. Vente ficha. Y la letra grande, así que no está mal. Lo que entendí mucho, lo que pasa es que. La erudita. No, si chico del centro de estudiantes no da el plan. No, yo sé, pero capaz que. No, aclaro porque si el chico del centro de estudiantes le dice, venga el sábado que va a haber clase. No, no da el plan. No, lo que pasa es que no entiende. Hablo bien. Porque no trata como un par. Solamente ficha de resumen, ficha bibliográfica, ficha erudita, no entendíamos un concepto. No, les digo bien que no se entiende. Nosotros les explicamos de qué se trata cada una de estas. ¿A qué me refiero con esto? Los chicos del centro de estudiantes no son los que dan la clase, significa que cuando ustedes no saben que cómo se hacen las fichas y nos ven a uno de los profesores en la facultad, nosotros estamos desde tempranos, por ahí hacemos cosas, tenemos el plan, sacan fotocopias X, pero si vienen ellas, todos me preguntaron, me vieron una fotocopiadora y me preguntaron, ¿cómo es la ficha? Yo les dije, pregúntenme en la casa si se los explico todo. Lo que digo del centro de estudiantes es que. O sea, si a ustedes les explica otro lo que hay que hacer, no pueden decir ustedes después, no, a mí me habían explicado que se hacía así. Para eso pueden levantar la mano en clase y hablar. Lo mejor que hay es que participen en clase. Si leyeron los textos, espectacular. Si no lo leyeron y se le ocurre a partir de lo que está diciendo el profesor, sea cualquiera de los otros o yo, lo preguntan, tienen que participar, tienen que ser activa la clase. Esa es la idea. Si no, yo no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo porque yo lo expliqué la clase pasada en mi comisión, esas tres cosas, y, o sea, yo entiendo que se entiende más cuando la hacen. Por eso si tienen dudas, díganme, yo leí Rebel, estuve leyendo y se me ocurrió hacer el concepto de tiempo, o espacio, o historia, o actores, o sujetos, o la escuela francesa, ese concepto que yo he explicado está bien, sí, está bien, explícalo, así lo puse, así lo transcribí, o así lo escribí con mis palabras. Lo que yo te digo bien, diciendo el real, es que como no son los que dan la clase, por ahí te van a decir algo del año pasado o de otro año, y por ahí el programa de tele es totalmente diferente o se busca otro objetivo. Lo que pasa es que yo le pregunté porque no había llegado a tomar algún apunte de lo que era cada una, pero no me quedaban claros, porque como siempre en la clase se está hablando un tema y se entra en otro, y de ese se entra en otro, y así estamos salteando. Entonces yo digo, capaz que lo doy así y se encolgó y se olvidó, entonces no me llegó, no siguió diciendo. No, no, usted, vos. Usted era el muy bien, la mía, muy bien. Muy bien. ¿Cómo me gusta el quilombo? Yo lo negocio. No, espera, espera, que te pregunto bien, para saber si estás en mi casa. Sí, estoy siempre en un rico con No, te pregunto si estás en mi comisión porque yo no sé quiénes están, porque son 80 que me cruzan por ahí. Y yo no los saludo hoy porque. ¿Por qué? Si la otra persona también está lo mismo que yo. Me parece que está lleno de tiempo porque habla de Cristina, seguro. No, Cristina, para el pedo. Sí, le han contado. Se ha contado una cosa. Se aprovecha el campo. Se aprovecha. Se aprovechan de mi nobleza. ¿Por qué no le discuten al viejo Gandulla? Que no. La pobre ahí que viene un rato teniendo papa, esto no prende a plan, se lleva de mal. Va a Tucumán y se ya hablan de la fecha, güita. ¿Qué aprendiste, Gandulla? No, que ya, pinche ruido. A mí me pasa, con cargo de una para un ratito que termino la idea. Entonces, esto debe servir a otras personas. Para todo, por ejemplo. Hola, mira. Una referencia de una reflexión. Pero, ¿a dónde yo, como persona, me vengo y me siento por primera vez teniendo taller de historia? No quiero hacerlo públicamente. Bueno, no me considero una persona con capacidades diferentes. Ahora, si te probar. Es una referencia. Busco a alguien que me tire una onda, que me diga cómo puede llegar a ser. Como no me terminan de quedar cosas claras. Hoy, por ejemplo, me voy con un hueco con el tema de la objetividad y esta escuela alemana. En realidad a mí me parece que no son para nada objetivos, que son totalmente, bueno, otra cosa. Y tengo una, hubiera tenido ganas. Gramsci dice humanamente objetivo. A ver, escúchame. Es muy bueno eso lo que dice. Sí, pero tengo que terminar. Necesito terminar. Necesito terminar de explicar algo de redondear, ¿no? Hoy me pasa con esto de la objetividad. No me termina de, no me voy, digamos, yo conforme con lo que la escuela científica alemana preconiza como objetividad. ¿Vos leíste el texto? Luego, estoy leyendo el texto. No, la pregunta fue. Sí, mira, yo estoy leyendo el texto. Yo con respeto escucho, ahora cuando ya es una. Me explicás porque. Pero no me puedo enseñar. Estás platoteando a la mía que te está diciendo que no estás explicando bien y estás platoteando y diciendo que esta es tu clase. Esta no es tu clase. No es mi clase. Que vos no te has vendido un concurso y estés ahí gracias a no sé quién, eso no quiere decir que esto sea tu clase. ¿Eh? Y hablar desde ese lugar. Desde el mismo lugar que estamos nosotros hablando. Ah, no, tío, yo nada más necesito mi comisión porque no me. Está mal que no me acuerdo la cara de todo porque no sé. Pasa que siempre vengo con el libro para atrás. Este es mortal. Qué bueno. No, pero es un chisme de historia erótica. Dice que claro. Yo no recuerdo. Me preguntan quiénes de mi comisión se pueden nombrar tres que fueron los que hablaron en las clases, nada más. Bueno, pero nos estamos otra vez. Yo estoy poniendo buena voluntad. Estoy explicando lo que están con talleres, que pasó talleres, me pidió, la cepa, la cepa, la cepa. Podía dar a todo el mundo, estoy poniendo buena voluntad. Nada más, no quise ofender a nadie, nada más le pregunté. Quizás mi confusión. Yo sé que soy un número más. No, un número más. Y vos me Bueno, ya que no se dice, pues. Yo puse en el secundario tranquilo. ¿Podemos terminar esta conversación? tomo los textos que bajo internet, porque los estudio yo del siglo XX, tengo los textos, a veces los recorto, los subrayo, los leo. Eso es lo único que les digo, que se tienen que acostumbrar a leerlo. Por eso es historia, tienen que leer mucho. Yo se lo digo porque es lo mismo que decía la jefa de cátedra cuando empecé yo acá hace 10 años. Lo que yo te decía al centro estudiante es que en mi caso yo siempre le pregunté a compañeros que estaban más adelantados. Eso es buenísimo. Ahora, y hay un chico que empezó conmigo y ahora está, cursó taller el año pasado y no hizo nada. ¿Puedo responder la pregunta que te hizo ella? Porque realmente nos interesa. ¿Decide sobre el centro de estudiantes? La verdad, yo soy de otra lista, de hecho, pero a mí no me interesa. No, no es el centro de estudiantes, te digo porque... Y después viene y me dice al final. No, hacemos un todo el argumento equivocado. Yo dejé el juicio de que se iba a asociar. Después va a decir... No, la hice la fecha como me dijo el por eso he estado en la hora de clase como cuando nos vean adentro. ¿Y qué? Sí, te lo repito. Eso lo que dije de eso de la ficha de lucha es, ya explicamos, había dos formas de hacerla, según el concepto. Ahora, pregúntame de vuelta. Ahora que termino de responder tú. Hay dos formas de hacer la ficha de lucha. Una es citando textualmente el autor y otra con tus palabras explicar un concepto con el autor. Lo que vos me preguntaste es cuáles son los conceptos a usar. Ustedes van a ir proponiendo, porque si yo hago, investigo, o sea, tengo una dificultad de esto, yo el año pasado les dije, estos son los, porque los buscamos con la otra profesora y dijimos, estos son los que pueden utilizar. De ahí pueden utilizar más, algunos no, otros sí. Entonces es que vayamos leyendo y vayamos así. Trabajando, pero con una cuestión de que después no se les venga la fecha de la entrega. No, por eso. Pregúnteme clase que lo voy a repetir hasta que lo entiendan. Es un trabajo con esto. Estas minas son para pasar el invierno, como dice Zapata. Es como tener un calefactor de 5.000 calorías. ¿Esto es lo de la ficha de Luisa? Yo entendí que me ibas a hacer una pregunta. No, te había dicho sí, una cosa, no había entendido lo que yo te había explicado. Sí, yo te dije no. Que yo había tomado sangre de lo que vos habías dicho. No llegaste, bueno, paren. ¿Cómo estás? No, yo le decía a Fernando. Me hizo volver a Tucumán, no sé qué aprendiste ahí, la ficha de vista. Para que ustedes me digan, cuando ustedes nos ven, como está en taller, es la primera matemática yo no entiendo, pero yo lo hice, yo lo hice. Entonces cuando nos ven afuera, a Murphy, a Gandulia, a Barral, a Salle o a mí, me preguntan, no tengo inconveniente. Yo les digo, porque si se repite la duda, no es que ustedes son los primeros que no preguntan, si preguntan, yo voy a escuchar y lo voy a explicar sin verlo. Y si no, le traigo uno hecho sin busco, si tengo alguno hecho del año pasado y se lo muestro. Claro, eso no hay usted, problema. Usted lo explicó todas las clases. Yo explico, pero si alguien no lo entiende, me frena y me dice, profesor, díselo, por ejemplo, en tu caso, no hay, esto es diferente a la secundaria, pero no como profesor. Entonces me dice, profesor, yo no lo llegué a copiar. No importa. ¿Cómo? No, se está complicando. Yo hasta el final de la carrera siempre le preguntaba a otro compañero que la haya hecho la materia para que me diga, no, ahí fíjate que el taller, lo que buscan es también le deben pagar para seguir esto. Y son de los servicios. Usted es mejor, más llevadera de clase si leen los textos. Por ejemplo, si yo hablo de la escuela científica alemana y no lo escucharon nunca, es obvio que no lo van a entender. Usted lo tiene que relacionar también con el texto de la clase pasada que ya van leyendo. Yo no quiero, yo no pretendo ni sé que no pueden leer de las tres materias que hacen todos los textos para todas las clases. Y esta es una materia muy cargada. No es que yo digo, bueno, no leyeron los tres textos de esta clase, están todos aprobados. No. Yo le digo que lo lea para que ustedes entiendan, porque si yo hablo después de arranque y ni siquiera lo hubieran escrito el nombre, no leyeron nunca, no llegan a él, es más difícil comprender todo esto. Yo no salto de tema en tema. Si me preguntan del fichaje, les explico el fichaje. Cuando surge algún tema que plantea un compañero, se lo explico porque es bueno que tengan dudas a partir de las explicaciones, porque quiere decir que algo les interesó o no entendieron algo del texto. Yo le pregunté a la compañera quién leyó los textos y ella dijo, yo leí Fontana. Yo le dije si había entendido Fontana, por ejemplo, si puede explicar, si puede hacer un comentario de lo que dice Fontana. Porque, dijo, no entendí mucho. Entonces ustedes tienen que tomar el diccionario, y no es fácil, eso es lo que digo, no es que ya la segunda clase de historia ya van a entender todo lo que dice el profesor, todas las cosas que le dijo Gandulia hoy, no es que las van a entender. Tienen que también leer los textos, hacer las preguntas, hablar entre ustedes, por ahí, yo te lo digo esto por lo que mi experiencia, formar grupos de estudio. Nosotros cada vez que había partidos nos juntábamos varios, horas antes, o días antes, o la clase, cuando terminaba la clase, para comentar los textos, porque nos juntábamos en la casa de alguno estudiando. Es bastante, no sé si es que bueno, está laburando para avanzar esta carrera. Y se los explican. Ya renuncié, mañana voy. Son formales, el grupo de estudios que se hacen en la universidad actualmente. Cualquier escuela. La historia es. No es. Presento mi dimisión de la dirección de la escuela. Si les gusta esta carrera, se les hace llevadera. Ahora conlleva un esfuerzo de leer mucho por lo que no están acostumbrados. En un listado, yo estoy yo solo. No les digo. Cuando renunciaste, por al final del listado. Yo digo, bueno, pueden pasar la carrera. Ustedes han leído un texto por rama y por año. No pasa nada. Hay una participación de uno. Yo digo, bueno, la objetividad de por rango es esto. Bueno, no. ¿Y cuál es por rama? Es otra cuestión de la objetividad. Lo que me pareció a mí que, como que me decían lo contrario de lo que decía yo, no sin haber leído Rank. Yo, por ahí no se me entendió, entonces me preguntan primero. ¿Qué es lo que planteó la objetiva? Yo lo planteé a nivel filosófico y dije lo que pienso yo después de haberlo. A mí me encanta la filosofía, lo estudié mucho, ¿no? Es que se me ocurre eso, y al margen, aunque no lo haya leído. A mí me gusta mucho la filosofía. Entonces, no me parece nada más. Usted toma lo que yo explico de los autores y lee los autores lo más posible. Si algo no entiende en la clase, me lo preguntan en la clase, y si se van disconformes, me vienen, me lo dicen a mí, lo hablamos, me dicen qué es lo que les pasa, porque la cuestión es que por ahí no me pueden decir, bueno, yo no entendí cuando lo que le decía la compañera era, yo nombré el otro y tú subes. Si van a un examen final, yo les dije, guerra del pueblo con eso, o el libro de la historia. Yo sí, como sí, por esa puta casualidad un concurso y pasa eso. Voy ahí, me cagan a pedo. Que tiene mucha más presencia que en otras universidades. Ah, entonces tiene una suerte sí, que la teoría tiene duplicario. Mi futuro está ahí. Si ustedes le nombran el otro, le va a decir enseguida, pero es la pregunta instantánea que le dicen qué libro escribió el otro, en qué libro lo plantea. Porque yo lo pregunto siempre, es la forma de tomar que estamos. Y yo muchas cosas le digo en base a eso, no es que nada más les digo lo que dicen los textos, porque si no, diríamos, tomen el esto y vengan en junio. Entonces es una guía. Y mejor si van leyendo. Si no van leyendo, van tomando apuntes. El que no entiende algo, levanta la mano y me dice, yo se lo entendí. Yo jamás había querido ofender a un alumno. Yo fui alumno, de hecho sigo siendo alumno por el curso seminario. Yo nada más te dije, si eras de mi cursada, para saber si yo, como yo lo expliqué, si habías recibido la explicación, porque como dice ella, taller no lo explicó. Eso. Y yo ubico a dos, tres, pero no por mala intención, sino porque yo estoy pensando, haciendo un esfuerzo para acordarme todo lo que tengo que decir, dar la clase lo mejor posible. Después doy la clase oriente, conozco a los de los otros años también, y no me. O sea, si yo te veo por ahí, después de la quinta clase, sé que te tengo en un curso, pero capaz que no sé si en oriente o en taller, porque estoy dando las dos. No es mala intención, eso es lo que me molesta. No me molesta, me da. Yo no quise ni ofender a ella, como otro nombre. ¿Sí? Nadia. Nadia. A ella la conozco de vista de hace años. ¿Vos cursabas otra carrera o...? No, cursaba historia. Yo la conozco de vista de hace años. Y a ella no, pero me dijo o ella o otro que estudiaba educación. Bueno, ella me hizo una pregunta. Yo lo que te dije es que un señor se molestó y se levantó y se fue. Pero vos, a mí no me molesta que vos me digas, a mí no entendí, lo que pasa es que yo después te dije, no entendí, vos me dijiste, dice mucho el tema, y después yo nombré la escuela científica alemana, como que le iba a dar otra clase, y vos me dijiste, y ahora explica eso. Entonces, yo tengo que dar una clase, no dije yo la clase mía, yo tengo que dar una clase, yo soy el profesor, dice, no la clase mía, la clase no es mía, la clase la hacemos construida. tengo que dar un tema. Entonces, si vos me preguntás, no, explique lo que. Y yo te dije, lo voy a aplicar a la clase 5 o 4, la 4, no la 3. Lo voy a aplicar más adelante. Por eso, para no marearlo más. Pero usted, cualquier pregunta, es como el compañero que está allá atrás estaba preguntando qué libro puedo leer para afianzarte en la cuestión de acontecimiento. Y a mí me dijo lo del siglo XXI. Yo le dije que no se metan tantas lecturas porque que lea mejor lo que hay que leer para esta materia. Pero cualquier consulta que tienen para hacer es mejor. A nosotros nos llama la atención que no venga nadie a preguntar y después por ahí te va mal, les va a cualquiera mal en el parcel, que no tiene nada malo. Pero usted puede preguntarnos a cualquiera de nosotros. No te dije no le pregunte a los estudiantes, preguntarle al que sea. Lo que te digo yo es que si vos te guías nada más que por lo que dicen ellos y por ahí acá te pide otra cosa, después te va mal, entonces preguntalo acá. O a compañeros que no hayan hecho el año pasado, decirle cómo hiciste el fichaje, si lo conoces. Bueno, yo era la que le había dicho que en el centro estudiante que había preguntado. No, pero el tema, yo no dije, no dije que no le pregunté. Sí, pero había otra pregunta particular. A mí me habían dicho que después, al final de la ficha de Lurita y de la ficha de resumen, se volvía a poner el nombre del autor, el título, el lugar, ¿se vuelve a poner o no? A ver, pero ¿lo tenés escrito aquí? Y eso es una forma de organizarlo. Claro, lo que pasa es que estas son las fichas número 3. Sí, la foto me favorece. El año pasado, por una cuestión de que Sin ningún examen escrito, domiciliario es. La universidad pública, la ICA. Estuvo por mecanografiado o. Che, en Tucumán se hace. Entonces, eso no hace falta, porque vamos a hacer una foto. Claro, yo tengo los tres. Claro, ahí. Ya la entrada, por una